Quería compartir con usted en esta noche la palabra de Dios en el pasaje que está en Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. En Lucas 6, 46 al 49. Bueno, Dios reitera algunos temas y algunas cosas en diversos lugares. Y yo creo que tiene un propósito, por supuesto. No es que Dios se olvidó que ya lo había dicho y lo volvió a decir, sino porque hay una intencionalidad. Seguramente porque Él sabe y conoce al ser humano y sabe que le es necesario, le sea repetido varias veces una misma cosa para ver si definitivamente lo aprende, para ver si realmente deja ser enseñado por esa palabra, para ver si realmente su vida puede andar mucho mejor de lo que podría estar andando, o andar mejor al menos. Así que hay una intencionalidad, hay un propósito por el cual Dios repite a veces algunas cosas. Y este pasaje seguramente es un pasaje que hemos escuchado en otras oportunidades, y no solo este, otros también, y uno dice, otra vez ese pasaje, yo ya lo conozco, ya lo sé, ya escuché eso, pero bueno, hay mucha riqueza en un mismo pasaje, pero además hay la intencionalidad de Dios de querer hacerme recordar permanentemente que es muy importante la palabra de Dios para nuestra vida y que está dada para nuestro bien en tanto y en cuanto obedecemos a la palabra que Dios nos envía. Así que si no, es como ese dicho popular, ¿no es cierto? Como que cae en saco roto. No, Dios envía la palabra con un propósito, que es bendecir tu vida ricamente. Y por eso la envía, para ser enseñados, para ser guiados, para ser cambiados, para ser transformados, para ser llenos de fe, para, bueno, andar mucho mejor en nuestra vida. Así que yo creo y quiero que todos tengamos siempre esa actitud, ¿no es cierto?, de no dejarnos guiar por lo que ya escuchamos una vez y creer que ya escuchamos todo, sino ser dóciles y abiertos, decir, bueno, seguramente Dios lo envía porque ahora es oportuno para mi vida, y si no, para ver alguna perspectiva nueva, y si no, para recordarlo y hacer un análisis y una reflexión. El pasaje que Jesús enseñaba, la enseñanza que Jesús estaba brindando a los discípulos era la siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Seguramente lo que había en el corazón de Jesús al dar esta enseñanza era el graficar a la persona que viene a Cristo por primera vez y tiene la oportunidad de aceptarlo a Él y de recibirlo a Él como Salvador personal y Señor. Entonces, se está refiriendo a ese primer momento de la conversión o de la no conversión. Es decir, la vida en Cristo es una vida que se edifica sobre la roca. Y los que rechazan a Cristo siguen edificando su vida sobre la tierra. Algo endeble, algo sin fundamento, que está expuesto a que cualquier río de la vida, cualquier viento contrario, un poco más fuerte que lo habitual, cualquier tormenta que se abata, puede entonces causarle grande ruina. Así que esta es la primera enseñanza, se refiere a aquellos que vienen a Él, algunos le reciben, ponen su vida sobre la roca, otros le rechazan, siguen poniendo su vida sobre la tierra. Pero además de esto, por supuesto, se refiere también a aquel que recibe a Cristo, está en Él, pero que luego también tiene que sobreedificar su vida sobre ese fundamento. Y no son pocas las veces que algunos cristianos también dejamos de construir sobre la roca, sobre Cristo, sobre la enseñanza de Cristo, sobre la palabra de Cristo. Y entonces edificamos nuestra vida conforme a nuestro propio parecer, a lo que escuchamos por ahí, a nuestros propios deseos. Y bueno, tarde o temprano sufrimos las mismas consecuencias que están señaladas aquí. Caemos, algo pasa, se comienza a resquebrajar algo, algún edificio de los cuales estuvimos tratando de levantar, finalmente por alguna tormenta o por algún viento sucumbe y cae. Y recién ahí nos damos cuenta de que fue porque no estuvimos haciendo la voluntad de Dios, porque no estuvimos procediendo a obedecer toda vez que hemos escuchado su palabra. Y eso pasa en cualquier, podría pasar en cualquier momento de nuestra vida cristiana y a cualquier edad que tengamos. Es interesante, aquí hay cosas en común. ¿Qué encontramos cosas en común entre un caso y el otro? En primer lugar, está hablando de dos personas. No las menciona. ¿Por qué? Porque son dos personas cualquiera, están ejemplificando y simbolizando, representando a cualquier persona, no a alguien en particular. Así que esto es común, tanto una persona como la otra. Las dos parecen pretender querer edificar algo, querer construir algo. Podríamos decir, las dos están pretendiendo vivir su vida y posiblemente estén viendo de qué manera vivirla, de la mejor manera, por supuesto. Esto está... bueno, claramente identificado con que ambos quieren construir una casa. Está claro también eso. Están con este propósito, con este sentir. También es común el hecho del río que viene con ímpetu sobre la casa, sobre la edificación. Eso es común en ambos casos. Bueno, el río, en otra versión, en Mateo habla de vientos fuertes, de lluvia. Bueno, una tormenta exterior, algo fuerte que se abate sobre la construcción. Pero más allá de estas cosas que están en común, hay una diferencia clara también. Y la diferencia clara está sobre qué edificaron. La diferencia está dada en el fundamento. Uno edificó sobre la roca. Algo sólido, algo firme, algo duradero, algo que resiste. El otro construyó sobre la tierra, algo débil, algo blando, que no brinda ninguna seguridad, al menos permanente. Pero no solo esto, la diferencia también está en el resultado final. En un caso, la edificación, que debe haber costado trabajo, esfuerzo, tiempo y hasta dinero, lo que fuere, permaneció en pie. Y claramente el pasaje indica que permaneció en pie por el hecho de haber estado edificada sobre la roca. Y en el otro caso, el resultado fue que la construcción cayó, que la ruina fue grande, que el dolor fue grande, que la pérdida fue grande. Seguramente muchos años de tarea, de trabajo, de tiempo, de esfuerzo, etcétera, se diluyeron en un instante. Por eso fue grande su ruina. Pero también acá se indica que este resultado es consecuencia de este hecho. ¿Cuál es el hecho? Que había edificado sobre un fundamento equivocado, que era la tierra. Así que claramente está indicando que en tanto y en cuanto cualquier ser humano edifique, ponga su vida sobre este fundamento, sobre esta roca, va a poder desarrollar una vida estable, una vida fuerte, no por sí misma. Está hablando no de la casa, está hablando del fundamento. En un caso una roca, en otro caso la tierra. Así que no nos valemos por nosotros mismos, por nuestra propia fuerza, sino que la condición de nuestra vida sólida y victoriosa está dada porque estamos apoyados sobre la roca que es Cristo. Él es nuestro fundamento de vida, y sobre ahí edificamos. Hasta aquí las cosas en común o las diferencias que están claramente marcadas. Ya sabemos, los que estamos aquí, que en la Biblia la roca es Cristo. la roca es Cristo. ¿Cuál es ese fundamento? ¿Qué roca es? ¿Es granito? ¿Es mármol? ¿Qué es? La roca es Cristo. Toda persona que viene a Cristo y pone su vida sobre este fundamento porque se entrega a Él, pues entonces tiene la posibilidad de comenzar a edificar una vida sólida en Cristo. Todo aquel que no quiere poner su vida sobre la roca permanecerá sobre la tierra, que es más que tierra, arena movediza. Es la arena movediza de este mundo en la cual muchos pretenden construir cosas, pero tarde o temprano la arena movediza traga ese esfuerzo, esa edificación y la propia vida de las personas. La roca es Cristo y esa roca es eterna. A veces lo cantamos, ¿no? Roca eterna. Bueno, es una roca eterna. Es una roca inconmovible. Es una roca firme y segura. Así que con toda confianza podemos poner nuestra vida allí porque tiene estas características. Es la propia persona de Cristo. Mire, el Salmo 18:31 dice, ¿qué roca hay fuera de nuestro Dios? No la hay. El mundo intenta construir sobre bases sólidas, pero que permanentemente son, bueno, movidas, como cuando ocurre un terremoto en la tierra. Hay un sismo, hay desplazamiento de placas del terreno, y entonces se produce allí un abismo, destrucción, todo termina siendo arrasado, ciudades enteras a veces son devastadas. No hay roca que no sea Jesucristo. Para poner la vida a salvo, para poner la vida sobre algo seguro, firme, eterno, inconmovible, Él es esa roca. Pero para nosotros, que ahora sí ya somos del Señor, ya estamos allí, esto es algo que no debemos olvidar nunca, porque debemos edificar, por ejemplo, nuestras amistades sobre ese fundamento que es Cristo. ¿Qué significa eso? Escogerlas y establecer vínculos de amistad con personas saludables, personas de bien, que son de bendición y a las cuales podemos bendecir. No estamos obligados a ser amigos de aquellos que nos quisieran arrastrar al pecado o al mundo. Podremos ser conocidos, no los rechazamos, no les faltamos el respeto, pero no establecemos vínculos de amistad. Claramente el apóstol Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Claramente Pablo dice que tienen que ver la luz con las tinieblas, no se unan en yugo desigual, y esto implica también el hecho de la amistad incluso. Pero más, debemos edificar los noviazgos sobre este sólido fundamento y esta roca que es Cristo. Esto es, noviazgos conforme a la voluntad de Dios, verdaderamente. Los jóvenes deben buscar profundamente la voluntad de Dios también en este aspecto, desde este aspecto. Y deben tomar a Dios y a las cosas de Dios seriamente si quieren que sus vidas transiten por caminos de bendición. Está claro, para un joven cristiano, Dios ha preparado una joven cristiana para establecer ya un vínculo de noviazgo que los pueda conducir al matrimonio cristiano. No hay, ya lo sabemos, le buscamos la quinta pata al gato, pero la Biblia dice claramente esto. Y lo mismo para una chica cristiana. Habrá que ver en la voluntad de Dios, que es la roca firme, qué chico cristiano Él estará preparando para en el momento correcto unirlos, hacerlos conocer y decidir un vínculo de acuerdo a su voluntad. Hay que construir sobre la roca, porque claramente también en esos aspectos se notan las consecuencias de haber construido sobre la tierra mi propia voluntad, deseo, enamoramiento o lo que fuere, y de haber construido bajo la voluntad de Dios. Y a veces las consecuencias de estas decisiones tempranas y equivocadas incluso se sufren ya estando en el matrimonio. Porque ya sabemos que no es como a lo mejor yo solía decir. No, no, pero se va a convertir. Yo estoy orando al Señor, ella se va a convertir. Bueno, no es todavía cristiana, pero viene a la iglesia, ¿viste que viene a la iglesia? No sé qué es lo que tratamos de explicar o justificar ante una tan clara enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, también hay que edificar, por supuesto, sobre esta roca firme que es Cristo y su propósito y su voluntad, de no solo el noviazgo, por supuesto, luego el matrimonio también, permanecer sobre la roca, y la familia, y el trabajo, nuestros trabajos deben estar edificados para que sean prosperados sobre la roca que es Cristo, es decir, sobre el concepto de Señor, ¿cuál es tu voluntad? Ah, pero acá me están ofreciendo algo que es, no sabe lo que gano con esto, paso al frente en 2 minutos, este año tapo todos los agujeros que tengo, toda la deuda, todavía me va a sobrar, cambio el auto, compro la lancha, hago otra casa. ¿Y cómo hago entre los dedos? ¿Hago mi voluntad? ¿Hago la de él? Dice Jesús, ¿no es cierto? Vienen a mí, me oyen, y después viene la bifurcación. Una es, hacen mi voluntad, otros hacen la suya. Y en estos aspectos ya sabemos que no es que toda puerta que se abre es abierta por Dios. Hay que saber discernir, buscar la voluntad de Dios, orar profundamente. Encontramos su voluntad. La roca es Cristo, pero la roca es la palabra de Dios. Así que tenemos que sumergirnos en la palabra, la roca, el conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros también está dado en el consejo de líderes espirituales. Jóvenes, consulten a sus líderes espirituales antes de tomar decisiones. No vengan, bueno, vengan, sí, igual. Vengan después si ya es tarde y si, bueno, no, le venía a anunciar que me acabo de pelear con mi novia. ¿Cómo te acabo de pelear? Si nunca supe que te había puesto. Bueno, pero ¿cómo? ¿Y el de la creyente? No, tampoco. Y todo entonces vio después que pasó todo. Y no es agradable. Y porque no había necesidad, porque se sufre. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué no buscamos la voluntad de Dios? ¿Por qué no edificamos sobre este fundamento de la voluntad de Dios, la roca, algo firme, algo que nos bendice? También hay que edificar sobre ello el ministerio que realizamos para el Señor. Nos podemos deslizar y en lugar de construirlo sobre esta roca firme, bueno, la construimos sobre otros aspectos y obligaciones o pedidos que me hicieron, o bueno, tantas cosas. Hay que edificar la iglesia sobre esta roca que es Cristo. Recuerden, no hay otro fundamento. Hay que edificar toda la vida de cada uno de nosotros sobre Cristo. Esta es la roca. Todo lo demás, no hay otra roca. Todo lo demás es endeble, es blando, es flojo. Me va a hacer sufrir tarde o temprano algún tipo de consecuencia. Así que está bueno venir a Cristo, pero hay que poner la vida sobre la roca. No es suficiente decir, uy, estoy cerquita, ahí está la roca, acá estoy yo. ¿No? Como decir, bueno, porque voy a la iglesia, ya estoy cumpliendo. No. Acá viste que decía, ¿por qué me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo? Y algunos podemos ir a la iglesia, pero la roca está ahí, yo estoy acá, así que son cosas paralelas, cercanas, pero nada que ver. La Biblia dice claramente que yo debo poner mi vida en Cristo. Debo entregarme a Él, consagrarme a Él, si es que lo deseo. Y una vez que estoy acá, y por eso me puse acá, estoy comprometido a obedecerle. ¿Para qué me llamas Señor si no haces lo que yo te digo? Entonces yo no soy Señor, dice el Señor. ¿Alguien me obligó a...? Nadie. Sí, sí y no, no. Hay que tomar a Dios seriamente. Hay que tomar la salvación en Cristo seriamente. Porque el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por todos ha sido serio. Pero entonces, como dice la propia palabra, seamos fríos o seamos calientes. Pero la tibieza es lo que a Dios lo pone incómodo. Y claro, ¿cómo voy a ver cambios en mi vida? ¿Y cómo me voy a sentir pleno, realizado? ¿Cómo voy a tener horizonte de vida? ¿Cómo voy a tener proyecto? ¿Cómo voy a tener visión? ¿Cómo me voy a sentir fortalecido? ¿Cómo voy a ver el poder de Dios obrando en mi vida frente a las circunstancias de alrededor? ¿Cómo voy a...? ¡Nada! Entonces tampoco debo echarle la culpa a Dios. Tampoco debo echarle la culpa a la iglesia, ni mucho menos. Debo reconocer que yo no estoy viviendo como debo vivir si espero estos resultados. Está claro, las dos personas construyeron la casa. Si ambos esperaban que la casa viniera una tormenta y se cayera, la construían en cualquier lado y así nomás. Ese iba a ser el resultado. Pero si ambos querían que sus casas permanecieran firmes, aún frente a las tormentas de la vida, está claro que la tenían que construir en Cristo, en la roca. Y no hay más opción. O construís tu vida en la roca que es Cristo, o la construís en otro terreno, que decíamos arenas movedizas. Pero si la construyen en arenas movedizas, no puedo esperar el resultado como si lo hubiese construido sobre la roca. No, son dos resultados distintos porque son dos fundamentos distintos. A veces... no son pocos, la Biblia marca muchos ejemplos de personas que se acercaban a Jesús, pero solo para ver si le sacaba las papas del horno que estaban quemando. La gente que se acercaba a Jesús porque se estaba incendiando la familia o el matrimonio, y entonces lo buscaban a él como un bombero para apagar el fuego, y listo, después listo, chao, vuelvo a lo mío. Pero con Dios no se juega. Mucho cuidado con tomar a Dios como un peón que está a disposición mía. Mucho cuidado. Con Dios no se puede jugar. Hay que tomar a Dios seriamente. Y si no, sería bueno ni siquiera tomarlo en cuenta en la vida. Y la clave estuvo en la obediencia. Ambas personas vinieron a Jesús. Escucharon a Jesús. Uno obedeció, el otro no. Uno hizo como dijo él, el otro hizo como quiso él. El uno tuvo en cuenta lo que Jesús había enseñado, el otro no lo tuvo en cuenta y lo rechazó. Así que hay que ver cómo edificamos nuestra vida, cómo edificamos nuestros matrimonios, cómo y en qué edificamos nuestra familia, y nuestro trabajo, y nuestro ministerio, y nuestras amistades, y todo lo que acabamos de decir. Porque conforme a eso, serán los resultados. Por eso dice el pasaje de 1 Corintios 3, un pasaje interesante que vuelve a hablar sobre la roca, desde el versículo 11 en adelante. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Él es la roca y es la única roca que puede haber. Ya lo decía el Antiguo Testamento en el Salmo, y aquí Pablo lo refiere en el Nuevo Testamento. Y si sobre este fundamento, sobre la roca, sobre Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Te das cuenta de lo que dice el pasaje? Aquí las personas ya están sobre Cristo, son personas cristianas. Pero están diciendo que la vida en Cristo se puede edificar con piedras preciosas, oro, plata, conforme a la voluntad de Dios, o se puede sobreedificar sobre madera, heno, hojarasca, distintos materiales. Y está diciendo que finalmente Dios pone a prueba también mi vida como cristiano a través del fuego. Piedras preciosas, oro, plata, resiste el fuego. Dice que entonces ese cristiano va a recibir recompensa. Ah, pero yo no hice esa. Yo hice la fácil, todo así nomás, no tenía mucho compromiso. Bueno, iba de vez en cuando. Madera, heno, hojarasca. Bueno, también voy a pasar por el fuego. ¿Qué va a pasar? Se quemará. ¿Voy a perder la salvación? No, estoy a salvo, estoy en Cristo, pero ¿sabe qué? No tengo ninguna recompensa. No disfruto toda la vida que Cristo me ha regalado, no puedo vivir en plenitud, no soy un cristiano victorioso. ¿Quién debe sobreedificar? Yo. ¿Quién elige los materiales? Yo. ¿Quién toma las decisiones? Yo. ¿Quién decide obedecer o no a Cristo? Yo. ¿Quién decide si voy a obedecer o no a la palabra de Dios? ¿O cuánto la voy a obedecer? ¿O cuándo la voy a obedecer? Yo. Pues entonces después o tengo recompensa o sufro pérdida. A Dios no se le puede tomar, sino solo seriamente. Y después viene, como dice el pasaje, el llanto y el crujir de dientes. Viene el rasgarme las vestiduras. Uy, mirá lo que me pasa. Uy, mirá todo lo que. Mirá este problema que tengo, aquel otro. Y claro, uno viene y mira la vida, mira el trabajo, mira la salud, mira la familia, mira el matrimonio. Y está destruido. ¿Por qué? Y porque estaba sobre la arena movediza. Y vino la tormenta. A todos los seres humanos les vienen tormentas. Y es grande la ruina. ¿Y qué se puede hacer en esas circunstancias? Poné tu vida sobre la roca que es Cristo, es lo primero que hay que hacer. Algunas personas solo quieren ver cómo pueden reparar un poquito, reconstruir un poquito y ver cómo zafan y bueno, y seguir adelante así. Cada uno elige. Eso tarde o temprano vuelve a caer. Lo único que va a hacer permanecer en firme tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, es Cristo, es la roca. Sobre Él tenemos que vivir. Él es nuestra vida. Y hacerlo con toda obediencia. Algunos usamos materiales como los placeres, el desenfreno, el egoísmo, la autosuficiencia. Yo me arreglo solo, a mí nadie me dice nada. El orgullo, la independencia, el individualismo. Materiales que mucha gente utiliza. Usted sabe cómo le va a la gente, ¿no es cierto? El que quiere vivir a su manera no necesita a Cristo. Usted, alguien, yo, queremos vivir a nuestra manera, no necesitamos a Cristo. Ni pensemos en Él, no nos hagamos problema. O yo diría, si este es problema, porque va a ser grave al final de los tiempos. Pero el que no está dispuesto a vivir de la manera en que Cristo enseña, entonces no necesita a Cristo. Pero quien desea ser salvo de la destrucción del pecado, no tiene otra esperanza. No tiene otro Salvador, es Cristo Jesús. Y la buena noticia, el que Él está cerca suyo, cerca de aquella persona que está en esta condición y realmente quiere pasar de la arena movediza a la roca firme. Y que estando allí va a estar comprometida en obediencia a hacer la voluntad de Dios. Y si no, sigo en el barro y chao. Pero Cristo está cerca, Cristo tiene este propósito, Cristo murió por esto, para venir a buscar y salvar lo que está perdido, lo que está arruinado, lo que está destruido, lo que está casi sin vida, y Él viene a rescatarlo eso. Él viene a rescatar a aquellos que voluntariamente permiten ser rescatados y obviamente los toma, los restaura, los ministra, obra poderosamente en sus vidas y comienza a reedificar, no ya sobre ese fundamento, ahora sobre el fundamento de Cristo, eterno, inconmovible, firme y seguro. Usted toma la decisión, cada uno toma su decisión. Y muchos aquí ya hemos tomado la decisión de venir a Cristo y hacer de Él nuestro fundamento y nuestra roca. Pero además de eso te quiero decir, hace falta sostener el compromiso de obedecer a Dios, de obedecer al Señor, de obedecer la palabra de Dios, de confiar y agradecer a Dios por los líderes espirituales que nos pueden guiar a tomar decisiones correctas, esto es, conforme a la voluntad de Dios. No vivamos más la vida en Cristo de cualquier manera, porque me alcanza a mí eso de, ¿para qué me decís Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? ¿Para qué? Hacé la tuya, me dicen, hacé la tuya, no hay problema, pero no me llames Señor, Señor, no seas hipócrita. Y si me llamás Señor, hacé mi voluntad. Y en cuanto la hagas, vas a ver que está llena de bendición para tu vida. Señor, en esta tarde una vez más damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por guiarnos, gracias por llamarnos la atención a invertir de manera sabia, Señor, nuestro tiempo, nuestra vida. Señor, a echar raíces, como decía acá, a cavar y a ahondar. Allí poner y colocar nuestra vida en lo más profundo del Espíritu de Dios, en lo más profundo del corazón de Cristo. Señor, queremos estar firmemente arraigados en ti, que eres la roca eterna. Y Señor, gracias por recordarnos la necesidad de estar comprometidos en obedecerte, en hacer lo que vos nos decís y la manera en que lo decís, Señor. Ayúdanos a evitar, Señor, como hijos tuyos, la queja. A evitar, Señor, el hecho de suponer que tenemos algo mejor que lo que vos tenés para nosotros. Señor, apartanos de ese espíritu. Sobre todo para preservarnos de consecuencias. Señor, que nuestras vidas sean edificadas sobre Cristo y su voluntad. Pero que además sea, Señor, con materiales de primera calidad. Donde haya humildad, donde haya compromiso, donde haya santidad, donde haya verdad, donde haya integridad. Señor, ayúdanos a poder andar en tus caminos. Enséñanos a andar en tus caminos, Señor. Y perdónanos por aquellas oportunidades en que hemos seguido otros rumbos, otras direcciones. Señor, quizás cegados por alguna otra cuestión personal o externa, Señor, hemos andado por donde nunca debíamos andar. Pero bendito sea tu nombre, porque siempre estás dispuesto a perdonar, a recibirnos, a enseñarnos y a marcarnos, Señor, la senda correcta a partir de ese momento también. Damos gloria y damos honra a ti, Señor. Te bendecimos y te rogamos por aquellas vidas, por aquellos matrimonios, por esos jóvenes, por los niños, por los adultos, por familias que puedan estar pasando un tiempo como el que quedó descrito en este pasaje, un tiempo donde parece todo caerse, destruirse, donde hay sufrimiento, donde hay grande pérdida, grande ruina. Señor, en el nombre de Jesús rogamos, Señor, clamamos para que vos estés allí bien cerca y te reveles. Y también, Señor, esas personas te puedan reconocer y puedan tomar la decisión de entregar sus vidas a vos. Y a aquellos que ya somos hijos tuyos, Señor, que tengas misericordia y de igual manera, Señor, quizás todavía estemos a tiempo de restaurar algunas cosas y de no perderlas definitivamente. Quizás otras ya sí. Pero Señor, ayúdanos a ponernos de aquí en más en el centro de tu voluntad para nosotros. Oramos, Señor, dando gracias por Jesucristo, por su amor, su gracia y su misericordia. En el nombre suyo oramos. Amén y amén.